Estación 21 y Cadena 3 Argentina presentan Memorias de Siempre, el espacio que intenta recomponer mágicamente el pasado. Traeremos recuerdos y experiencias. Descubriremos qué legados dejaron aquellos tiempos. Memorias de Siempre, conduce Marta Quintana. Con la nostalgia de ayer que tal vez fue mejor. Aunque el Día Internacional de la Mujer conmemora una lucha mundial y cotidiana por la igualdad de derechos, sus raíces surgen en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Por entonces, en un contexto histórico signado por la industrialización y sin ley que las ampare, las mujeres eran comúnmente explotadas. El 8 de marzo de 1857, las trabajadoras textiles de Nueva York se unieron en huelga para exigir mejoras salariales y denunciar inhumanas condiciones laborales. En respuesta, la policía reprimió brutalmente y detuvo a las manifestantes. 2 años más tarde, las trabajadoras textiles de Nueva York conformaban su propio sindicato. El 8 de marzo de 1908, miles de mujeres volvieron a las calles neoyorquinas para exigir mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, derecho al voto y el cese de la explotación infantil. Ese mismo año, el Partido Socialista de América proclamaba el último domingo de febrero como Día Nacional de la Mujer. En 1910, las organizaciones socialistas del mundo se reunieron en Copenhague para proclamar el Día Internacional de la Mujer. Lo hicieron en conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York y del movimiento por los derechos de la mujer. El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 25 de marzo de 1911, en plena lucha del movimiento feminista, una tragedia dejó en evidencia la perversa precarización laboral de las trabajadoras textiles. Ese día, el incendio de la fábrica Triangle Sheetwaist de Nueva York se cobró la vida de 129 mujeres. Las víctimas, mayormente inmigrantes jóvenes, quedaron atrapadas por la clausura de todas las puertas de salida. En honor a la primera huelga de mujeres y en conmemoración de las víctimas del incendio de Nueva York, en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hoy, la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos no cesa. Según el consenso, faltan aún 170 años para cerrar la brecha entre los derechos del hombre y la mujer a nivel mundial. A la luz de los hechos, el trabajo de los movimientos feministas del mundo cobra renovada vigencia cada día. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz día a las mujeres. ¿Cómo le va, señor? Mi compañero que está ahí del otro lado, que no habla nunca, pero se las trae. Andrés, él es el musicalizador, el que maneja la cabina y el que me reta de tanto en tanto, porque si no me reta, no es feliz. Sí. Eso, mire, escuche todo lo que hablaron recién. Ojo, ojo, A sí. Respetar, señor. Ah, bien. Sí. Bueno, hoy tenemos... como invitadas, dos mujeres mercedinas, dos mujeres que desde el anonimato, como la mayoría de todas las mujeres, han labrado su porvenir con luchas, con empeño, con muchas ganas, y que nos van a contar un poquito de sus vidas y de cómo están viviendo este proceso de los derechos de la mujer, qué han tenido como experiencia en años anteriores de esa falta de derecho. Lo que ustedes quieran, los micrófonos están a su disposición. Las voy a presentar. Señora Miriam, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Su nombre completo? Mi nombre es Miriam Bianco. Bueno, acá estamos para charlar. ¿Su profesión? Docente toda la vida, actualmente jubilada. Muy bien. ¿Y la señora Rosa, qué tal, cómo le va? Muy bien. ¿Su nombre completo? Rosa Amelia Fondacaro. ¿Su profesión? Enfermera. Muy bien. O sea, dos profesiones que tienen mucho de dar, de ofrecer, de brindar al otro. Eso es algo muy importante y muy destacado, muy loable, y que las mujeres hoy por hoy lo hacen desde más desde el amor que desde la necesidad, en la mayoría de los casos. Bueno, Miriam, Rosa, la que quiera hablar primero, no hay ningún problema. No se peleen para hablar, ¿eh? Bueno, por favor. No se peleen. Saquen número, cualquier cosa, no hay drama. Sus experiencias con respecto y su pensamiento con respecto al Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo creo que, como escuchamos, es una fecha muy, muy importante para las mujeres. Y a través de los años se fueron logrando muchos avances. Me tocó en mis principios, mis comienzos, trabajar de otra forma, donde si bien es una profesión de mujeres, en general, la mayoría, ahora no tanto, siempre teníamos un poquito de, ¿cómo decirlo?, esa murallita. Exactamente. Esa murallita eso, sí. con el compañero. Exacto. Varón o con el jefe varón. Con el jefe varón, que sí. Por ahí no se notaba tanto como en otras. Claro. Actividades. Uh-huh. Pues ya te digo, era más para mujeres. Exacto. Más siendo maestra. Por ahí el profesor es distinto. Exactamente, sí, sí, que, sí, sí, sí. Sí, la verdad que me encanta. He participado en actividades durante mi carrera docente, promoviendo esto de los derechos de la mujer, de la no violencia, de los derechos del niño, sobre todo. Y bueno, los resultados son lindos. Claro que son sí. Son lindos, sí. Es importante que la maestra vaya inculcando desde, porque vos has tenido grados de edades muy pequeñas. Los más chiquitos, sí. Entonces es cuando se empieza a formar al ser humano, tanto hombre como mujer, y es importante que ya empiecen a escuchar lo que significa el respeto hacia el otro, sobre todo hacia la mujer. Rosa, ¿tu experiencia? Mi experiencia, yo siempre he trabajado independientemente, no he trabajado en nosocomio, muy poquito tiempo al principio cuando recién me recibí. No he tenido choques con nadie, siempre me han tratado muy bien, me han respetado. Es una profesión que, ¿cómo te puedo explicar? Ahí uno tiene que dedicar mucho, mucho tiempo, contención. Y es un ida y vuelta con el paciente. Uno crea lazos con el paciente. Sí, termina una especie de familiaridad. Aunque uno, digamos, cuando uno está estudiando, lo primero te dicen, no hay que crear lazos. Imposible. Es imposible. Imposible. Es imposible no crear lazos. Si se trabaja desde lo humano, y justamente esas dos profesiones que son íntegramente humanas, es imposible no crear ese lazo. Y en cuanto a la vida en sí, ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, la verdad, ¿qué luchas, por llamarlo de alguna manera, si es que han tenido que ponerse firmes y hacer valer sus derechos en alguna oportunidad? ¿Si han vivido desde cerca situaciones de otras personas a las que les ha costado poder cortar ese lazo de ¿cómo decirte? El fuerte y el débil, imponerse y salir adelante. Sí, sí, sí. A mí me tocó personalmente vivir una situación muy fea. En ese momento no había tantos derechos ni había tantas leyes que amparar a la mujer. Pero bueno, se pudo salir y siempre uno aprende de todo eso. Así que ahora trato de ayudar al que lo necesita. Pero, bueno, no, igual, eso es ayudar continuamente. Porque de nada vale, ¿no? Sino haber vivido todo eso. Exactamente. Aparte, la mujer ya de por sí viene con eso de la mano tendida, del corazón abierto. Creo que el hecho de que somos madres desde la cuna, por llamarlo de alguna manera, nos hace dueñas de esa sensibilidad en la mayoría de los casos. Que permite que de repente de la nada saquemos fuerza, de la nada nos pongamos de pie y digamos, no, hasta acá llegaste, no, esto es así, contra viento y marea, cuesta, pero se puede, se puede, desde algún lugar se puede. Y con todo lo que hay hoy con respecto a el cuidado hacia la mujer, vos como mujer y como madre de hijas, ¿te sentís 100% respaldada o pensás que habría algo más todavía que hacer? Yo creo que hay que seguir trabajando en esto, mucho. Conozco o he tenido amigas que han terminado, han tenido un muy mal final en sus vidas y creo que hay que seguir porque por ahí si bien hay leyes y se trabaja, faltan y muchas. Falta mucho, es verdad. Es verdad. Sí, sí, se logró un montón. Sí. Pero todavía falta. ¿Y vos considerás que lo que hay hasta este momento están poniendo todo lo que tienen que poner o todavía la parte de ese malentendido machismo sigue socavando todo el trabajo que se está haciendo? Se lucha continuamente, pero está. O sea que hacia adentro de las instituciones todavía está. Sí, sí, sí. Cuesta, ¿no? Cuesta soltar, cuesta soltar. Es verdad. Esta pregunta que acabo de hacer también va para Rosa, pero antes de escucharla, Rosa, Andrés, te voy a pedir un temita musical. Callada se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos si aquí presente. Vamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Bueno, y acá estamos a micrófono cerrado y charlando de todo un poco, porque, claro, es la primera vez que están delante de un micrófono. Y Miriam, que ha sido maestra muchos años, me decía recién que cuando le tocaba decir algo o hablar algo en algún acto de la escuela, era como que le costaba también. Todavía siento. Bueno, Rosa, te paso ahora entonces la pregunta en el caso a vos. Mío, yo nunca me tocó hablar delante de un micrófono, bueno. Jamás en mi vida. Es una experiencia nueva, muy linda. Y bueno, con respecto al tema que estábamos tocando, Sí, yo, como te dije anteriormente, yo siempre he trabajado independientemente. Siempre me he manejado sola. Te vuelvo a repetir, siempre me sentí respetada. Y con respecto a cómo se ve en la actualidad el tema de los derechos de cada uno, y como dijo la señora acá al lado mío, hay mucho, mucho que cambiar. Sí, no es suficiente. No es suficiente. Está todo, como veníamos hablando en el intermedio, sí. Se está politizando mucho todo. Exacto. Y yo no veo que sea así. No. Hay mucho por hacer, mucho. Y me parece que los chicos toman el camino equivocado. Lamentablemente, toman el camino, sí, equivocado. Sí. Yo no veo que el camino que están tomando sea el adecuado para poder lograr... La igualdad que tanto quieren. Claro, y que en realidad muchas veces la palabra igualdad los confunde. Sí. No es que ellos pierdan derechos, todo lo contrario. Es el compartir los mismos derechos, hombres y mujeres, sea cual sea su pensamiento religioso, su sentido de ver la vida. Es eso, es el compartir, el unificar. Y como decía hoy un compañero de radio, creo que lo que primero tienen que tener en mente esos jóvenes y algunos no tan jóvenes que todavía no entienden la idea de lo que son los derechos hacia la mujer, recuerden de dónde vienen. Entonces, ese es el principal respeto que se tiene que tener. No importa el camino que esa mujer haya tomado, no importa lo que decida hacer con su vida, es una mujer, es una fuente de vida y hay que respetarla como tal. Porque la mujer respeta al hombre, entonces el hombre de la misma manera tiene que respetar a la mujer. Ustedes que tienen hijas mujeres, vos tenés nietas mujeres, ahora la pregunta sería, ¿cómo las van guiando en esto de que vayan entendiendo desde chiquititas sus derechos y cómo se tienen que defender ante estas cosas terribles que todavía están pasando y que lamentablemente cada vez son más y las que uno a veces no se entera? Mira, mis hijas, tengo dos hijas que son grandes, y desde chiquitas, ya hay un varón, ¿no? Uh-huh. Fueron tratadas todos iguales. En casa se compartía todo y éramos todos iguales. No había distinción de sexo ni nada, ni de tareas ni nada. Y creo que lo entendieron perfectamente. ¿Sí? Y hoy día que son grandes, son ellas las que me apoyan a mí. Porque por ahí, yo siempre digo, yo mi mente ya por ahí quedó en otra época. Si bien uno avanza y avanza, pero ellos viven diariamente y bueno, y son ellas las que me transmiten muchas cosas, muchos pensamientos que son hermosos. Sí. Y que por ahí yo lo tuve muchos años como prohibidos. Claro. Entonces, yo siempre digo, chicas, yo viví una época oscura. Uh-huh. En donde no se podía pensar lo que querías, tenías que pensar lo que te decían. Te decían que tenías que pensar. Entonces, ese temor a cómo te miren o que te pase algo, sí. Entonces ella dice, no, mamá, no. Ellas día a día me van enseñando un montón de cosas. Y entonces ahí me doy cuenta que lo que hice lo hice bien. Está bien hecho, ahí está, sí. Bien. Ahí se ven los frutos. Sí, sí, sí. Sí, porque cuesta mucho dejar los mandatos que nos inculcaron. Uh-huh. Porque a veces la vida y el ver nuestro entorno nos hace entender un montón de cosas que aprendimos erróneamente y que las queremos cambiar. Y a veces pasa que no encontramos la vuelta o no sabemos, sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos cómo empezar. Como hay cosas también que fueron buenas. Hay cosas que fueron buenas, obvio. Lógicamente, claro que fueron sí. Buenas y que claro en que este sí. Momento no existen. No. No, también eso es cierto, también eso es cierto. No existen, es verdad. Se han perdido muchas cosas. Se han perdido muchas cosas, sí. Sí, sí, sí, sí. Los cambios han sido muy fuertes los últimos años, muy acelerados, sí. Muy acelerados. Los tiempos se nos han venido encima. Y bueno, a la mayoría nos ha costado ayornarnos a esos uh-huh. Cambios. Sí. Sí. En el caso mío, yo tengo tres hijas, una de 33, una de 28, otra de 25. Tengo dos nietos varones y una nena. 7, 2 y un añito. Son mi vida. Sí. Los 6 son mi vida. Con mis hijas también siempre se vivió la igualdad, nunca hubo diferencias entre ellas. Veo cómo ellas están criando sus hijos ahora y tratan de que sean independientes. Ellas son independientes, viven solitas todas, uh-huh. Cada cual tiene su casita, si bien siempre necesitan de mamá, pero bueno, es que las mamás somos eso eternas, va a ser siempre, las mamás somos eternas, tal cual. Pero sí, veo que ellas viven el mismo, llevan el mismo camino que uno, trabajar, estudiar, ponerle el pecho a la vida, uh-huh. No quedarse. Exacto. No quedarse. Exacto. Estudiar y progresar, darle lo mejor a sus hijos. Yo les inculqué eso. Ellas tienen que salir adelante, que no se tienen que quedar y no tienen que mirar atrás. No. Tal cual. Tienen que seguir y seguir y seguir y seguir. La vida hay que disfrutarla. Bueno, yo en este momento no tengo mucho tiempo para disfrutar. pero igualmente, Rosa, haces cosas aparte de tu profesión. Sí. Y aparte de cuidar a tus nietos. De cuidar a mis nietos, sí. Yo tengo 6 pacientes. Sí, sí. 6 pacientes. Y que con cada una he creado un lazo. Y bueno, y son parte de mi vida también, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Uno. Que la has peleado, que la has peleado y que has tomado el camino. Día a día. Exactamente, exactamente. Lo mío es el día a día. Lo tuyo es exactamente. Es el día a día. Exacto. Yo si hoy me enfermo. Sí. Mañana no cobro. Claro. Es simple. Tal cual. Tal cual. Y así es el día a día. Exactamente. Vamos a una canción. Vamos a la tanda y después seguimos. Has vuelto a despertar esta mañana al lado mío. Tan frágil como ayer cuando soñabas tener un niño. Te miro y me parece que no es cierto que des vuelta a la casa en un momento

así, enorme, enorme. Gracias. Así. Hago como gracias. Mi compañero de la mañana que cuenta las cosas y la gente se tiene que imaginar. Imaginarse. Claro, la vez pasada estaba hablando de un muñeco de peluche que se iba a rifar para el 14 de febrero y él así, se paraba arriba de la silla, vos escuchabas todos los... ¡Así de grande! Decía. Claro, pero no es televisión. Bueno, lo dijiste vos, yo no lo dije. Yo no digo esas cosas. No, yo no digo esas palabras yo. Bueno, Rosa, ya está sobre... Sí. Los días miércoles me tomo una hora para mí. Bien. Que hago lo que me apasiona. Me encanta bailar. Estoy yendo a un estudio de baile folclórico que pertenece a Guillermo Chirino. El grupo se llama Almas de mi Pueblo. Y bueno, ahí es mi distracción, mi tu cable a tierra. Mi digamos, cable a ¿no? tierra. Y ¿cuánto hace que estás en esta agrupación? En esta agrupación hace 3-4 años. Mira, aparte, también en alguna oportunidad. Ahí por los meses de febrero, por ahí la hemos visto transcurrir por toda la 29, formando parte de una murga. O sea que le gusta bailar. Encanta. Le gusta de cualquier manera. Me encanta bailar. Y lo hace muy bien, aparte. Me encanta. Y cuando puedo, tengo los permitidos y bueno, salimos con mi esposo. Está bien. Y bueno, perfecto. A los dos nos encanta bailar. Perfecto, muy bien. Eso es lindo, ¿ves? Cuando juntos comparten esas cosas, eso es muy lindo también. Rosa, te vamos despidiendo. Gracias por a ver las chicas. Vaya a ver las chicas, gracias por venir, gracias por estar. Gracias a vos por invitarme. Vamos un gusto haber conocido a Miriam. Sí. Y compartimos bueno. muchas cosas. Sí. Ahora vamos a empezar a hablar a ella también. Bueno. Vamos a un temita musical mientras despedimos a Rosa. Duda que no es tan fácil encontrar en este mundo lo que despierta un sentimiento tan profundo como el perfume de la vida hecho mujer. No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño. El pensamiento sin su amor no tiene dueño, porque hasta el alma tiene nombre de mujer. Mujer, lo más cercano, una criatura angelical, la pincelada de un artista celestial. ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró, ese milagro que ilumina el corazón, lo puede hacer únicamente una mujer. Una mujer. No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño. El pensamiento sin su amor no tiene dueño, porque hasta el alma tiene nombre de mujer. Mujer, lo más cercano, una criatura angelical, la pincelada de un artista celestial. ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró, ese milagro que ilumina el corazón, lo puede hacer únicamente una mujer. Una mujer. Bueno, y acá quedamos con Miriam, las dos, ahí vamos a hacer un contrapunto, porque ahora ella tiene que contar su parte, porque también tiene sus tiempos para disfrutar ahora que pasó al estado pasivo. ¿Cuánto hace, Miriam, que te jubilaste ya? Me jubilé en diciembre del 2017, así que ya, ajá, 5 añitos. Sí. Parecía mentiras, porque después de haber trabajado 33 años con doble turno. Eso te iba a preguntar, ¿tenías doble turno? Doble, claro, turno. En mis inicios, en el único momento que no lo tuve fue cuando mis nenes eran muy chiquitos. Pero después volví al doble turno y me jubilé en una escuela de jornada completa, que es la escuela 12. Uh-huh. Orgullosa de lo que hice durante toda mi carrera, porque la verdad que conocí gente divina, sí, divina. Sí. Familias enteras que hoy día seguimos en contacto. Y eso, me encanta ir por la calle y me griten "seño". Qué lindo. Y vos ves que son hombres, mujeres, con, sí, hijos, y que se la presenten y dicen, fue la maestra de primer grado, y eran chiquititos. Sí. No, y la verdad que bien. Creo que todo llega en su momento justo. Bueno, llegó la jubilación. Y ahora era todo el tiempo para mí, ya que tampoco están mis hijos acá conmigo, cada cual tomó su camino, entonces tenía todo el tiempo para mí y bueno, me dediqué a hacer todo lo que me gusta. ¿Y qué es todo lo que te gusta? Me gusta, pintar. Porque son muchas cosas. Pintar, desde muy chiquita pintaba, pero siempre relegado por una cosa por otra. Volví a los talleres de pintura, quise estudiar idiomas. Uh-huh. Arrancamos por el portugués con Martita, sí, en su momento. En su momento, tal cual. Bueno, sigo actualmente con el idioma, con los idiomas. Y una de las grandes pasiones también es el baile. En realidad me gusta bailar todos los ritmos, pero el folclore era como una materia pendiente que tenía de chica. Y allá arranqué, allá por el 2012, empecé en la escuela municipal. Uh-huh. Tuve ahí un montón de tiempo y luego pasé, actualmente estoy en Santa Cecilia. Así que feliz de bailar. ¿Has ido al Precosquín con el grupo este año? No fuimos al Precosquín, fuimos al Cosquín Joven. Al Cosquín Joven. Hermoso, hermosa experiencia. Una experiencia, sí, linda, hermosa, ¿verdad? Sí. Muy linda. Encontrarte con gente que ama lo mismo y de distintos puntos, uh-huh, del país, hermoso. ¿Y qué tal la experiencia esa de cuando se hacen los encuentros, ir con tu, yo le digo tu tiendita, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es todo lo que expones ahí? ¿Es la pintura que en haces? En la pintura. Yo estoy formando parte en este momento del del Paseo de Arte Jacarandá, que es de la municipalidad. Y tenemos nuestros encuentros los sábados, primer sábado y tercer sábado de cada mes en La Trocha. Uh-huh. Y ahí participo con todo lo que es pintura, de macetas, mates, estatuitas, cuadros, todo lo que es pintura. O sea que un pintura. Paño bastante importante, sí, ¿cierto? Sí, a mí me apasiona. Y en eso ocupo la mayor parte de las horas del día. Hasta que lleguen los nietos. Hasta que lleguen los nietos. ¿Y ahí cómo vas a hacer? ¿Les vas a enseñar a pintar sí, a los totalmente, nietos? Totalmente. A leer, a escribir, totalmente, a pintar. O sea que tenés una que tarea lleguen. Bastante linda e importante por delante sí, todavía. Sí. Miriam, yo la verdad que te agradezco de corazón tu presencia hoy acá. Yo te agradezco a vos porque, ¿sabes qué? Tenía mucho miedo. Sí, cuando la llamé me dijo, no, pero ¿y qué hago yo? Esto que acabas de hacer. Muy linda. Una experiencia más. Muy linda. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Y bueno, nos vemos seguido porque estamos... Es lo que dije hoy, siempre estamos en los mismos barrios, no sé por qué, pero nos vamos encontrando en los mismos barrios. Sí. Ahora ya definitivo. Definitivo. Ahí ya de ahí no nos vamos a mover. Mil gracias, Marta. No, por muy favor. Lindo todo esto. Bueno, me alegro y de que haya me encantó gustado. Haber hablado de este tema en esta fecha tan especial. Bueno, gracias nosotros, mil gracias. Ustedes. Y cualquier cosita, yo siempre le digo a la gente que viene, ya sea por tus labores, en la parte de artesanía y todo lo demás, los micrófonos a disposición tuya cuando quieras promover algo, una actuación muchas de Santa gracias. Cecilia, todo muchas lo que gracias. Vos quieras. Están siempre a disposición de nuestra gente. Buenas muchas tardes, gracias. Buenas noches, mi compañera que sigue buenas después noches. De mí. Muy buenas noches, feliz día. ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo gracias, ¿todo igualmente. Bien? Todo muy bien. Qué todo lindo es verlas bien. En la tarea, ¿no? Sí. Y bueno, un día muy especial, la verdad. Otra bailadora de folclore, bailarina sí, de folclore. Sí. Me encanta, ah, me sí, encanta sí, el folclore, sí, sí. Sí. Así que, bueno... Ya vamos a dar comienzo a otra curiosa noche y hoy en los especiales tenemos a Victoria Mariela. Ella es cantante de Tren Misterioso, es una banda de rock, así que también en el Día de la Mujer invitamos a una mujer rockera. Muy bien, yo por mi parte los invito como siempre para el próximo programa a partir de las 20 horas, acá en Estación 21, 107.1, Cadena 3, Argentina. Para vivir y revivir nuestras memorias de siempre.